Soy Laite Ruth, representante de los trabajadores del Centro Médico Talar, y a Alejandra Sotelo y a mí hoy nos despidieron. Nos mandaron el telegrama de despido por representar a nuestros compañeros que están siendo amenazados, que están trabajando bajo amenazas de que no se reúnan, de que no participen y de que no reclamen nada. Nosotros, por reclamar los elementos de protección personal adecuados para trabajar, por reclamar las denuncias a la ART a tiempo, por reclamar que nos paguen nuestras obras sociales para poder estar cubiertos, hoy nos despiden. El Estado no lo puede permitir, no lo puede permitir en plena pandemia. El número de contagios aumentó, eran 27, hoy son 30, faltan más resultados de hisopados. Y bueno, esta es la situación, esta es la respuesta que da Centro Médico. O sea, Centro Médico no habla de los empleados que están contagiados, no sale a dar números a nadie, no se pronuncian de ninguna manera. O sea, ellos están callados, no quieren hablar. Nosotros sí queremos hablar y queremos decir que están persiguiendo a nuestros compañeros, que este es un acto totalmente discriminatorio, que esto es una persecución gremial. Y bueno, nosotros vamos a seguir diciendo lo que venimos diciendo, que queremos que hisopen a todo el personal, que hisopen a todos los pacientes, que hagan una desinfección adecuada al lugar para que todos vuelvan a trabajar en condiciones óptimas. Lo vamos a seguir diciendo porque esa es la realidad, porque es como tiene que ser, no hay otra. Entonces esa es la respuesta que nos da Centro Médico. Bueno, acá está, no podemos mentir. Estamos despedidas. Un acto totalmente discriminatorio por defender a nuestros compañeros. Nosotros vamos a pelear por la reincorporación y les pedimos el apoyo de todos los trabajadores, de toda la comunidad y todos los que quieran acercarse y estar con nosotros. Gracias.